Muy bien, les pido que nos pongamos todos de pie y vamos a orar un momento. Y mediante un canto, en la divina voluntad y en el divino querer, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga comprender qué es comulgar, cómo comulgar y cómo ofrecer la comunión en unión con Jesús en su voluntad santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y movidos por el amor divino de tu Santo Espíritu, hemos venido a encontrarnos contigo esta mañana y recibir estas palabras de cielo que nos harán comprender cómo es que tú anhelas y deseas ardientemente en tu corazón que nosotros aprendamos a comulgar en tu voluntad santísima, en unión contigo y con tu santo querer. Ayúdanos, Señor, con tu luz y sabiduría. Abre nuestras mentes y ensancha nuestros corazones para que podamos recibir tu enseñanza de vida que nos hará celebrar la Eucaristía de manera diferente, celebrarla siempre y gozarla en tu voluntad y en tu querer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Tomen su asiento. Y vamos a escuchar lo que Jesús dijo en aquel discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm, que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para vida del mundo. Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el discurso eucarístico que Jesús pronunció aquel sábado en la sinagoga de Cafarnaúm. Y Jesús se autorrevela como el verdadero pan vivo bajado del cielo y afirma solemnemente en el verso 54: El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Pero en el verso 53 dice: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Pero a qué vida se refiere? ¿Acaso a la vida biológica o natural que ya todos poseemos? No. cuando el texto dice, no tendrán vida en ustedes, no se refiere a la vida biológica. No tendrán vida en ustedes, es decir, vida divina. La Eucaristía es el banquete de la vida, pero no vida biológica, no vida natural, sino vida divina. Y cuando tú participas del cuerpo y de la sangre del Señor en la Eucaristía, estás participando de la misma vida divina de Dios. Por eso Jesús afirma, el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tendrá vida en ustedes, pero se refiere a su misma vida divina. Y si el Señor nos invita a vivir su misma vida divina en el banquete eucarístico, entonces, ¿cómo es que nosotros debemos recibir la comunión? ¿Y cómo tenemos que ofrecerla? Nuestro Señor Jesús le va a enseñar a Luisa Picarreta cómo debe el alma recibir y ofrecer la comunión al Padre. Esto, nuestro Señor Jesucristo se lo comunicó a su sierva Luisa Picarreta el 13 de noviembre de 1915 y dice así: después de haber recibido la Santa Comunión, pensaba para mí cómo debía ofrecerla para complacer a Jesús. Y él, siempre benigno y amable, me dijo: hija mía, si quieres agradarme de verdad, ofrécela como la ofreció mi misma humanidad. Yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo. Esto ocurrió en la celebración eucarística en la institución, el Jueves Santo en el Aposento Alto, o conocido como el cenáculo. Y fue así. Antes de que Jesús se diese en comunión a sus santos y amados apóstoles, primero se comulgó a sí mismo. ¿Acaso no es lo mismo que hace el sacerdote cuando consagra antes de darnos la comunión? ¿Qué hace primero el sacerdote? Comulga el primero y luego, acto seguido, viene a ofrecernos la comunión. Pero el sacerdote es otro Cristo, alter Christus, otro Cristo. El sacerdote, que es Cristo, se está comulgando a sí mismo. Se repite lo que sucedió aquella noche del amor, el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía. Y Jesús nos va a hablar de qué pasó cuando él se comulgó a sí mismo. Yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo. Y quise hacer esto para dar al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas y para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios y de todas las ofensas que habría de recibir en el sacramento. Puesto que Jesús se comulgó a sí mismo, puso a salvo todas nuestras comuniones sacrílegas y mal hechas, frías, tibias e irreverentes. Porque Jesús, en su omnividencia y omnipotencia, aquella noche que instituía el sacramento, él vio todos los comulgantes. Y vio desde la primera Eucaristía hasta la última que se celebrará cuando Él retorne en su parusía. Y Jesús miró cada una de las hostias que se consagrarían hasta la consumación de los siglos. Y Jesús también miró a todos y cada uno de los comulgantes. Y ahí estaban todas tus comuniones. hasta este momento de tu vida, ¿cuántas comuniones has realizado? Miles. ¿Y cuántas te faltan por realizar hasta que el Señor te llame a su gloria? Pues desde tu primera comunión, cuando eras niño y lo recibiste por primera vez, hasta la última comunión que recibirás cuando el Señor te llame a su gloria, el Señor las miró todas, las vio todas, las tuyas y las de todos sus hijos en toda la historia de la humanidad. Y Él tuvo que reparar cada una de esas comuniones que hemos recibido nosotros de forma pecaminosa o en gracia o sin ella o sacrílegamente o indiferentemente o en pecado o sin pecado, de la forma que sea que hayas comulgado. Él miró todas tus buenas y malas comuniones y las tomó todas en su misma persona. Y puesto que puso a salvo todas nuestras comuniones, es por eso que se nos puede dar en comunión. Porque si alguien osa afrentar la sagrada hostia, Él ya la reparó cuando se comulgó a sí mismo al Padre. Y es de lo que está hablando nuestro Señor Jesús en primer momento. Y dice: mi humanidad, encerrando a la divina voluntad, a mi divinidad, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos, y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. ¿Cuán perfecta fue la comunión de Jesús? De Dios a Dios, de Jesús a Jesús. Fue una comunión dignísima, perfectísima, santísima, y puesto que fue tan digna, nos dio la dignidad de recibirlo. Si Jesús no se hubiese comulgado a sí mismo aquella noche en la institución de la Eucaristía, nadie podríamos recibir la Santa Comunión. Era necesario que Él instituyera el sacramento de la Eucaristía en su misma persona para salvaguardarlo, dignificarlo, repararlo y ofrecerlo por todos al Padre. Y por esa razón nos dio la dignidad, en su dignidad, de poderlo comulgar. Y Jesús continúa: y así me recibía a mí mismo dignamente. Y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar con mi comunión las comuniones de todas las criaturas. O sea, no existe una sola comunión de criatura que Jesús no la haya sellado con su humanidad y con su divinidad. ¿Y cuál fue la razón por la que Jesús tuvo que sellar cada comunión? Para salvaguardarla, porque Él sabía que cometeríamos muchísimas imprudencias, arbitrariedades, y profanaríamos muchas veces su cuerpo y su sangre. ¿Cuántas veces hemos comulgado indignamente? ¿Cuántas veces hemos comulgado sin estar conscientes de lo que hacemos? ¿Cuántas veces hemos comulgado en pecado? Algunos en adulterio, otros en amaciato, otros después de abortar, otros después de asesinar o secuestrar, otros después de mentir, de calumniar y criticar, tienen la osadía de venir a comulgar. El Señor lo sabía, y por eso Él tuvo que dignificar en su propia persona y salvaguardar el sacramento y poner su sello en cada comunión. Si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido la criatura recibir a un Dios tres veces santo? Fue mi humanidad la que les abrió esta puerta a las criaturas y les mereció recibirme a mí mismo. Ahora tú, hija mía, le dice Jesús en aquella ocasión a Luisa Picarreta. Pero hoy nos lo dice a nosotros. Ahora tú, hijo mío, recibe mi comunión en mi voluntad. Únete a mi humanidad y así encerrarás todo y yo encontraré en ti las reparaciones de todos. Otra vez, cuando el alma se acerca a comulgar en la divina voluntad y en el divino querer, pero previo paso, primero debes revestirte de la humanidad y de la divinidad de Jesús, de sus dos naturalezas, humana y divina. Una vez que te has revestido de naturaleza humana y divina de Jesús, ahora tienes que decir: Jesús, vengo a comulgarte en tu voluntad y en tu divino querer, para que te comulgues a ti mismo en mí, como te comulgaste a ti mismo en la última cena, y así yo pueda reparar como tú reparaste por todas las criaturas. Es decir, lo que Jesús hizo en la última cena hace 2000 años, lo quiere repetir en ti, en cada una de las comuniones. Porque nuestra vida no debe ser otra cosa más que la misma repetición de la vida de Jesús. Porque el objetivo de que tú comulgues es que te conviertas en otro Cristo sobre la faz de la tierra en cuanto a criatura es posible. Es decir, la comunión hecha en la divina voluntad tiene el efecto de convertirte en Jesús. Y en ese estado, revestido, fundido con Jesús, en su humanidad, en su divinidad y en su voluntad, harás lo mismo que él hizo cuando se comulgó en la última cena. Y Jesús le dice a Luisa: así debes hacerlo también tú, como lo hice yo, para que yo pueda encontrarme en ti y encontrar la reparación de todas las criaturas, las que me comulgan y las que no me comulgan. ¿Quién va a reparar? Las frialdades, las ingratitudes, el rechazo de las millones y millones de almas en el mundo entero y en la humanidad que nunca comulgaron. ¿Qué va a pasar con todas esas almas? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos musulmanes? ¿Ellos comulgan? No. ¿Y nuestros hermanos judíos? Tampoco. ¿Y si vamos a la India? Tampoco. ¿Y si vamos al Tíbet? Tampoco. ¿Y si vamos a Estados Unidos con nuestros millones y millones de hermanos de las sectas protestantes? Tampoco tienen Eucaristía. ¿Se dan cuenta que en el mundo somos una minoría los que tenemos la Eucaristía? ¿Has reparado en eso? Pues Jesús quiere y le urge y tiene prisa de que aprendamos a comulgar en la divina voluntad. Porque una sola alma que comulga en la divina voluntad repara por todas esas almas que nunca han comulgado. Y por esa sola comunión de esa alma que comulga en la divina voluntad y en el divino querer, el Padre Eterno se siente reparado. Y como si todas esas almas hubieran comulgado. ¿Estás viendo el efecto, el poder que tiene una sola comunión hecha en la divina voluntad? ¿Cuántas comuniones has realizado? Miles, pero las has hecho en tu voluntad humana. Y cuando tú comulgas en tu voluntad humana, ¿esa comunión tiene trascendencia? No, es pobre. Abraza a todos, cobija a todos, envuelve a todos, repara por todos, hace presente a todos los hombres. No, porque no tiene la virtud y el poder de la voluntad del Padre. Y cuando el alma une su pequeña voluntad a la voluntad de Jesús y se funde y reina la de Jesús y comulga en la voluntad divina, entonces es Jesús comulgándose a sí mismo en el alma. Y por eso el Señor repite en esa alma lo que Él hizo en la última cena y tiene presente todos los hombres. Pero nada más los hombres del momento presente, o tiene los hombres del pasado, del presente y del futuro y por toda la eternidad. Así es. Y en esa comunión hecha en la divina voluntad también está nuestro primer padre Adán, ¿sí? Y todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento y los del momento presente y aún los que no han nacido. Está presente del primer hombre al último que nacerá cuando el Señor retorne, están todos los hombres, toda la humanidad presente, pasada, presente y futura por toda la eternidad. Ese es el efecto de un alma que empieza a comulgar en la voluntad de Dios. Ya no con mi voluntad, sino con su voluntad divina. Escuchemos de nuevo, así debes hacerlo. Recibe mi comunión en mi voluntad, únete a mi humanidad y así vas a encerrar a todos y yo encontraré en ti las reparaciones de todas las criaturas, la compensación de todo y mi complacencia completa. Es más, encontraré otra vez a mí mismo en ti. Entonces, cuando un alma recibe la comunión en la divina voluntad, ¿es Jesús en ti comulgándose a sí mismo, como en la última cena, con sus mismos modos y efectos? ¿Cuánta complacencia recibe el Padre? La complacencia del mismo Hijo eterno del Padre. Y Jesús continúa: hija mía, por cuanto tiempo el alma está en mi voluntad, tanto más de vida divina participa sobre la tierra. Porque el alma que vive en la divina voluntad ya participa de la misma vida divina de los bienaventurados en el cielo, pero aquí en la tierra. Los santos en el cielo tienen vida biológica, vida natural. ¿Qué tienen? Vida divina. Ellos participan directamente de la misma vida divina de Dios en el cielo. Pues esa misma vida divina que tienen los bienaventurados en el cielo, tú la puedes tener ahora mismo aquí en la tierra. ¿Cómo? Viviendo en la divina voluntad. Por eso es el cielo en la tierra. Oh, cómo me agrada, dice Jesús, cuando veo que el alma entra en mi voluntad para hacer vida divina. La misma vida que se vive en el cielo. Mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. Cuando yo instituí el sacramento eucarístico y me di en comunión a los apóstoles, yo me comulgué a mí mismo en la voluntad de mi Padre. Y con esto no solo reparaba todo, sino que encontrando en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos, yo abrazaba a todos y me daba en comunión a todos. Y cuando Jesús dice a todos, ¿se refiere solo a los católicos en 2000 años o a toda la humanidad? A toda la humanidad. ¿Ven la gozosa responsabilidad que tenemos de abrazarlo todo nuevamente en Jesús, en su voluntad? ¿Cuánta complacencia, cuánto gozo recibe Jesús al ver una sola alma comulgar en su voluntad? Y continúa: y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento, y al Padre ofendido porque no querían recibir la vida, porque estas almas rechazaban la vida divina de Dios para darle vida a su vida humana y natural en la tierra. Y es una vida de pecado. Entonces el Padre está ofendido y necesita de almas que comulguen en la divina voluntad para poder reparar por todas esas almas que rechazan la vida divina en el sacramento. Yo daba la gloria como si todos hubieran recibido la Santa Comunión. Daba a mi Padre por cada uno de mis hijos la satisfacción y la gloria de una vida divina. Entonces, Jesús tenía presentes a todos los judíos que nunca comulgaron y que nunca comulgarían, sí, y ofreció la comunión por cada uno de ellos como si ellos la hubieran recibido, y de los musulmanes, y de los ateos, y de los satánicos, y de las sectas protestantes, y de todos aquellos que no comulgan, Jesús los tenía todos presentes. ¿Quién se le escapó? ¿Un alma? Ni una. Eso es ser Dios. En su omnividencia, en su omnipotencia y omnipresencia, Jesús tenía a todos en la palma de su mano. Porque para Dios nada hay imposible. Él es todopoderoso. Y así Jesús reparaba al Padre y daba al Padre la satisfacción y la gloria de una vida divina. También tú, ahora, recibe la comunión en mi voluntad. Repite todo, darás a mí mismo a todos como yo quería darme a todos. Y me darás la gloria como si todos hubieran recibido la sagrada comunión. ¿Quieren comulgar en la divina voluntad? ¿Cuál es el primer paso? Antes de que te levantes a comulgar, primero tienes que mirar a María. A ver, me acerco a mi madre. Y le vas a decir: Madre, recibe tú por mí la Sagrada Comunión. ¿Te has puesto a meditar un poco cómo eran las comuniones de María cuando Pedro, Juan, Santiago sobre el altar consagraban el cuerpo y la sangre de Cristo? Y luego Pedro, tomando la patena, traía el cuerpo de Cristo y le decía: Madre, he aquí el cuerpo de tu hijo, el que se concibió en tu vientre, el que de ti tomó carne y sangre. Y María decía amén y comulgaba. ¿Cómo eran las comuniones de María? Divinas. ¿Perfectas? ¿Había una mancha de sombra? La comunión de María era tan perfecta como la comunión de Jesús en la última cena. Sí. ¿Por qué? Porque la misma voluntad que animaba al Hijo era la misma voluntad que animaba a la Madre. Y las comuniones de María eran en la perfectísima voluntad del Padre. Y el Padre quedaba tan complacido en el Hijo como en la Madre. Por eso, Madre, ven y recibe por mí la Sagrada Comunión para evitar la kenosis de mi Señor. Si yo no invito a María, le produzco una terrible kenosis a Jesús. ¿Qué es la kenosis? La humillación, el anonadamiento. Y Jesús entra en la mazmorra terrible, pecaminosa de tu corazón y le haces experimentar de nuevo a Jesús las 3 horas que estuvo sufriendo en la mazmorra en Jerusalén. Pero si tú invitas a María, entonces ella recibe por ti a Jesús. Y cuando Jesús entra en ti, ya no encuentra la mazmorra de tu corazón enfangada de pasiones y pecados, sino que encuentra el inmaculado corazón de su madre. Y cuando Jesús entra en ti, en el sacramento, en la comunión, al contemplar a su madre, encuentra tanto gozo y complacencia que te empieza a amar con el corazón de la madre. Y María queda tan complacida porque la invitaste a recibir a su hijo en lugar tuyo, entonces María te va a empezar a amar con el corazón de su hijo y quedarás en medio de los dos corazones. ¡Cuán santa y perfecta es esta comunión! Una vez que invitas a María, segundo paso, me revisto de tu humanidad y de tu divinidad, de las dos naturalezas de Cristo. Me fundo con toda tu persona. Me unifico, me consumo en tu humanidad y en tu divinidad. Tercero, te comulgo con tu misma voluntad y con tu mismo querer, para gloria del Padre y para bien de todos eternamente. Vean el camino antes de recibir la comunión. Esos son los pasos, ya se los aprendieron, porque en la tarde tenemos la Eucaristía. Y cuando el sacerdote baje aquí a darnos la comunión, tú ya habrás vivido esto y lo tienes que aprender. Número uno, madre, ven a comulgar por mí para evitar la kenosis de mi Señor. Aunque no le digas esa segunda parte, con solo que la invites ya queda incluido. Segundo, me revisto de tu humanidad y de tu divinidad. Tercero, te recibo en tu voluntad y en tu divino querer. ¿Y todo eso para qué? Para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial y para bien de todas las criaturas, del pasado, del presente y del futuro, por toda la eternidad. Vean los efectos de una comunión realizada en la voluntad del Padre. Y Jesús le sigue instruyendo a Luisa y hoy a nosotros diciendo: los actos en mi voluntad son los actos más simples, y porque son simples, se comunican a todos. Así de simple es el acto de comulgar, y puesto que es un acto simple, en la simplicidad de ese acto, yo me doy a todos como un nuevo sol que abraza, calienta, da vida, purifica, salva y renueva. Y el 2 de octubre de 1916, un año más tarde, Jesús le dice a Luisa: te voy a comunicar los efectos de la comunión recibida por el alma en la divina voluntad. Esta mañana, dice Luisa, recibí la comunión como Jesús me había enseñado, con los pasos que les acabo de decir. Esto es, unida con su humanidad y con su divinidad, y en su santísima voluntad y en su divino querer. Entonces Jesús se hizo ver y yo le besé y lo estreché a mi corazón, y él, devolviéndome el beso y el abrazo, me dijo: hija mía, cómo estoy contento de que hayas venido a recibirme unida con mi humanidad y mi divinidad, en mi voluntad y en mi divino querer. Me has renovado todo el contento que sentí al recibirme en comunión a mí mismo. Ahí está el primer efecto. Cuando un alma comulga en la divina voluntad, le renueva a Jesús el gozo que él sintió hace 2000 años cuando él, en la última cena, instituye el sacramento. ¿Quieres renovarle a Jesús ese contento? Pues tienes que hacerlo en la voluntad divina. Él lo anhela y espera ardientemente que esta tarde noche, cuando aquí estemos celebrando la Eucaristía y mañana con el Señor Cardenal, lo hagamos todos en la voluntad de Dios. Imagínate, aquí habemos 200 almas. ¡Cuánta complacencia! ¡Cuánta gloria! ¡Cuántas reparaciones! ¡Cuántos desahogos de amor tendrá el corazón de Jesús! Porque el amor necesita desahogo. Y cuando tú no comulgas en la divina voluntad, el corazón de Jesús se sofoca, porque su amor no encuentra salida para darse a los demás, porque no lo hiciste en la divina voluntad. Entonces Jesús continúa diciéndole a Luisa: me has renovado todo el contento que sentí al recibirme en comunión a mí mismo. Y mientras tú me besabas y me abrazabas, estando en ti todo, yo mismo contenías en ti a todas las criaturas. Y yo sentía darme el beso de todos, los abrazos de todos, porque esta era tu voluntad, igual que fue la mía al recibirme en la comunión. ¿Te das cuenta cómo se multiplican tus actos cuando comulgas en la divina voluntad? Si tú al comulgar le dices a Jesús: te amo, te beso, te adoro, Jesús lo recibe como si todas las criaturas de la humanidad hubieran comulgado. Se multiplica la gloria de Jesús, su contento y su gozo. Jesús queda rehecho totalmente, pero también el Padre. Y yo sentía darme el beso de todos y los abrazos de todos, porque esta era tu voluntad, igual que fue la mía al recibirme en la comunión, rehacer al Padre por todo el amor de las criaturas. Y a pesar de que muchos no lo amarían, el Padre se rehacía en mí del amor de todos nuestros hijos. Y habiendo encontrado en mi voluntad quien me ama, me repara a nombre de todas las criaturas, porque en mi voluntad no hay cosa que el alma no pueda darme. Me siento amar por todas las criaturas, a pesar de que me ofendan. Y por eso voy inventando nuevas estrategias de amor en torno a los corazones más duros para convertirlos. Solo por amor de estas almas que hacen todo en mi querer, yo me siento como encadenado y raptado por ellos. Y a estas almas benditas que viven en mi voluntad y me reciben en ella, atención, a estas almas yo les concedo los prodigios de las más grandes conversiones. ¿Quieres que tu esposo se convierta? ¿Quieres que tus hijos se conviertan? ¿Quieres que ese matrimonio que está al borde del divorcio se retracte? ¿Quieres que cesen los abortos y las violaciones y los secuestros y que vuelva a reinar la paz en nuestro México y en el mundo entero? Pues recibe la comunión en la divina voluntad. Si tú quieres la conversión de tus seres queridos, de ese hijo drogadicto, de ese hijo homosexual, de esa hija lesbiana, de ese hijo que se ha hecho violador o criminal o que está en la cárcel y su corazón está endurecido y no se quiere convertir, este es el secreto, una promesa de conversión. Yo daré, dice Jesús. Yo, Jesús, lo digo y lo afirmo, yo daré a las almas que viven en mi voluntad y en mi divino querer y que me reciben sacramentado como yo comulgué a mí mismo en la última cena, les concederé los prodigios más grandes de las más grandes y estrepitosas conversiones. Ve el efecto y el poder que tiene una comunión hecha en la divina voluntad. Y Jesús continúa. Esto se lo dice unos meses más tarde, el 22 de diciembre de 1916. El alma, al comulgar y al obrar en la divina voluntad, renueva el fruto de la comunión y de las obras de Jesús. ¿Cuántas obras realizó Jesús? Desde que se concibió en el vientre materno hasta que asciende a los cielos por su propio poder. ¿Cuántas obras realizó Jesús durante 33 años, 9 meses? Porque estamos contando desde el mismo momento de la concepción, desde donde empieza la vida. Imagínate los actos, las obras, los hechos, los pensamientos, las palabras de Jesús en 33 años, 9 meses. Millones y millones de actos. Todos divinos. ¿Estamos de acuerdo? Todos divinos. Pues en una sola hostia consagrada están todos los actos, palabras y pensamientos de Jesús durante toda su vida terrena, desde el vientre materno hasta que partió al cielo. Y Jesús está prometiendo el fruto precioso del alma que viene a comulgarme en mi divina voluntad. Yo le daré todos mis actos, desde el primero hasta el último, para que con ellos glorifique al Padre, implore mi reino, mi voluntad reine, y todos los hombres sean reparados, salvados, santificados y divinizados por el poder de mi voluntad. Ve el fruto y el efecto. El alma al comulgar y al obrar en la divina voluntad renueva el fruto de la comunión de Jesús y de las obras de Jesús, que son innumerables. Habiendo recibido la Santa Comunión, dice Luisa, estaba uniéndome toda con Jesús y fundiéndome toda en su divino querer. Y le decía: yo no sé hacer nada ni decir nada. Por eso siento la gran necesidad de hacer lo que haces tú y repetir tus mismas palabras. Aprendamos de Luisa. Tú y yo no sabemos hacer ni decir nada. Por eso haz y di lo que hizo Jesús. Repite lo que hizo Jesús. Y dice enseguida. Y le decía: por eso siento la gran necesidad de hacer lo que haces tú y repetir tus mismas palabras. En tu querer encuentro presentes como en acto los actos que tú mismo hiciste cuando te recibiste sacramentado, y yo los hago míos y te los repito.